Bueno, el próximo domingo no vamos a estar, pero digamos se conmemora un nuevo aniversario que se fijó el inicio de la guerra contra los ingleses. Y mañana vamos a hacer un programa especial con presencia de excombatiente aquí en la radio. Anécdota y fundamentalmente algunos gente que pueda salir de otro lugar, excombatiente de otro lugar de la provincia o del país. Vamos a charlar con ellos, vamos a rendir un homenaje fundamentalmente a aquellos que estuvieron defendiendo la soberanía nacional. Mañana, a partir de 17 horas, La Otra Verdad. Bueno, siendo otro tema, están apareciendo a relucir acá en Galvez, parece que ya están los candidatos, dos candidatas, dos, las mujeres hicieron punta, Virginia Botero primero y después la doctora Balbo, salió segunda en expresar su posición que quiere ser precandidata a intendenta. De otro partido hasta ahora no se visualiza nada, ni del peronismo, ni de los radicales, ni los socialistas. Veremos cómo se da. Estas dos personas, estas dos mujeres que quieren ser precandidatas, van por el frente de frentes, hacia ver internas. Y esa interna se puede agrandar, porque si aparece un candidato socialista, un candidato radical, se pueden, en vez de ser dos, pueden ser tres o cuatro. Veremos cómo se dan los hechos. Mientras tanto, a nivel nacional, el hecho de que Macri se haya borrado, van apareciendo los que querían ser. Y apareció Patricia Burri. Vamos a escuchar lo que dice un gran periodista, Tenenbaum, que a veces lo escuchamos por la AM, para sacar un poco la mufa de todos esos periodistas que tiene el diario Nación, que tiene TN. Escuchemos lo que dice Tenenbaum de Patricia Burri. Con esto cerramos, amigo Bolaño, hasta mañana a las 17 horas en La Otra Verdad. Gracias a todos y a todos. Programa. El otro día, cada tanto ocurre un reportaje donde hay preguntas de verdad. Y el otro día, la semana pasada, Patricia Burri fue a La Nación Más y la verdad que Johnny Viale le hizo un muy buen reportaje, o por lo menos un fragmento del reportaje, donde ella y, ¿cómo se llama el compañero de Johnny Viale, que fue compañero tuyo? Lucas Morando. Y Lucas Morando, le empiezan a preguntar de economía a fondo. No sé si vos lo escuchaste, Gus. No. ¿Te impresiona por...? A ver, es un nivel de improvisación que te aterra. Es decir, yo hoy decía a la mañana, si pudiera hablar con ella, que no me da bola, la conozco hace 30 años, pero no me da bola hace tiempo, no le gustó que la criticara, no sé qué, le diría, por favor, Patricia, si vas a ser presidenta, estudia un poco de economía, sentate un rato todos los días, dos horas con alguien. Yo sé que por ahí eso te quita energía para la campaña electoral, pero si vos no preparás lo que vas a hacer, con niveles de improvisación muy altos, más allá de lo ideológico, se chocás. Porque no sabe ni siquiera las palabras más elementales explicarlas. Escúchenlo, te voy a pedir que lo pares de cachito, Balma, para explicar algunas de las cosas que pasan. Escúchala. Algo parecido. ¿Qué quiere decir animarse a hacer cosas que hay que hacer? Que lo dijiste, sí, así como... Te lo dije recién, un torniquete. Tienen que ya bajar. Para ahí, torniquete es una metáfora, no quiere decir absolutamente nada, es como está saliendo sangre y frenarlo. ¿Qué quiere decir en términos concretos? O sea, hay mucho defectismo en cada vez que habla Patricia, pero volvamos y fíjate cómo sigue. Buscar el gasto, digamos. No, que vos vas a hacer si ganás, claro. Te vas, bueno, a animar a hacer ¿qué, cosas. ¿Qué recortás? ¿Qué agarrás? Claro. ¿Por dónde empezás el hachazo? ¿Qué tachás? Tenés que bajar subsidios y subsidiar a las personas que tienen... Bajar subsidios y subsidiar a las personas que tienen problemas para pagar... Es lo que está haciendo este gobierno. No dice eliminar subsidios, no dice nada que todo el mundo pague lo que vale. Dice lo que está haciendo el gobierno. Bajar subsidios, lo está haciendo, y subsidiar a los que no pueden pagar. Pero mirá cómo sigue, escuchá. Digamos que no pueden pagar una tarifa muy alta, tenés que bajar subsidios, tenés que bajar... Esperá, fíjate, tenés que bajar subsidios. Repite la misma medida, seguí. Estado de una manera... Digamos, igual en todos lados, tenés que hablar... Esperá, tenés que bajar el Estado de una manera igual en todos lados. ¿Qué significa eso? Andás a ver, ¿qué significa? El Estado está arriba, se supone que está hablando de recorte de gastos, pero ella dice bajar el Estado de una manera igual en todos lados. No entiendo qué significa. Seguí. Con las provincias, porque las provincias no pueden ser gasta, gasta, gasta y no produce nada. Esperá, tenés que hablar con las provincias porque las provincias gasta, gasta, gasta y no produce nada. O sea, ¿las provincias no producen nada realmente? ¿Ese es el dato que ella tiene? porque no es cierto ese dato. Y todas las provincias gastan y no producen, o habrá diferencias entre unas y otras. Seguí. Tenés que hablar con las municipalidades para la baja de impuestos, como hicieron muchos de los... Achicás subsidios, sube tarifas, se te aumenta, o sea, la inflación, estás en una trampa terrible. Sí, pero es que vos vas a tener, porque vos tenés dos elementos que hoy te impiden. La Argentina, digamos... Escucha. Le dicen, bueno, si vos bajás subsidios, aumenta la inflación, tenés una trampa. Y ella dice, no, pero tenés dos elementos que impiden que la Argentina no está respondiendo la pregunta, está hablando de otra cosa. Pero mirá lo que describe que pasa en la Argentina, escuchá. Había crecido el año pasado y ahora está de nuevo en deflación. Sí. Espera. ¿Cómo había crecido el año pasado? Lo contrario de haber crecido es recesión, no es deflación. Es obvio que la Argentina no está en deflación, porque deflación es cuando los precios caen, no cuando los precios suben y está subiendo muy fuerte. En dos segundos lo vas a escuchar hablar, que ya no habla de deflación, sino de hiperinflación en el mismo párrafo. Escuchá. Estamos de nuevo en deflación. Técnicamente estamos en una hiperinflación. El 102%... ¿Técnicamente? Sí, claro. Pongámosle otro nombre para no asustar. Una super inflación. Sí. ¿Por qué estamos de nuevo en deflación? Primero porque tenés un cepo... Patricia, ¿estamos en deflación o en hiperinflación? No se entiende qué estás diciendo. Y a mí me desespera, no porque no estoy de acuerdo ideológicamente, que en todo caso es una mirada que puede ser equivocada la mía, sino que no se entiende qué dice. Es si parece los sketches de cha-cha-cha de Alfredo Casero. Es alguien que está incoherente cuando habla del tema. Escucha un poco más. Sí, en recesión. En recesión. Sí, ¿y por qué tenés y en recesión económica? ¿Cómo entonces van a hacer, Patricia, para gobernar? Porque vos estás planteando un escenario en el cual el año que viene va a ser mucho peor que este a nivel económico. No va a ser peor. Si vas a echar todos los recursos al Estado, permitime, va a haber un ajuste gigante. No, para. Es necesario. No, para. Vos vas a, si vos hoy ajustás el Estado, vas a desajustar a la gente. Si vos hoy ajustás el Estado, vas a desajustar a la gente. ¿Qué cuernos quiere decir eso? Si vos hoy eliminás subsidios, subís tarifas y generás inflación. Si vos actualizás el tipo de cambio, generás inflación. La mayoría de los economistas de Juntos por el Cambio están diciendo lo que le dice Lucas Morando, que tenés que hacer cambios en el esquema económico que al principio te genera inflación. Ella te dice, no, porque la respuesta es, si vos ajustás al Estado, desajustás a la gente. Torniquete, ¿de qué cuerno se está hablando? Por eso, volvamos a lo anterior. En un momento dijo, la manera que tengo de resolucionar la sequía es acumulando el agua que hay en inundaciones para aplicarla. No hay lugar, en esta dimensión, obviamente todo el mundo acumula agua para usarla cuando no tenés en piletas o en barriles o en tanques de agua. Para la sequía argentina no alcanza ni de lejos y no hay ningún país del mundo que haga eso. Y permanentemente vos escuchás a Patricia diciendo cosas y dices, che, esto no es coherente lo que está diciendo. Es muy raro lo que está diciendo. Muy raro, a ver, cuando alguien confunde deflación con hiperinflación, con recesión, que son palabras muy claves para quien está estudiando eso, demuestra que no se sentó a pensarlo. Y además la desacomoda la pregunta. Vos te das cuenta que ella, que siempre es muy categórica, es muy categórica en las consignas. Me da pánico escuchar este tipo de cosas porque veo un nivel de imprecisión y de falta de preparación y de improvisación que, mamita, decime, Jairo. No, a propósito de esto, por lo que yo recojo de algunos últimos almuerzos que tuvo con empresarios, el que está tirándose de palo a palo para tratar de ir atajando este tipo de definiciones es Luciano Laspina, que tiene su mirada, pero que es el que se supone que está trabajando en los equipos técnicos y está, repito, atendiendo las consultas, lo que dicen, che, no me cierra lo que está diciendo en tal o cual materia.